Bienvenido. Muy buenas lunas, amigos. Espero que se encuentren muy, muy bien. Ya estamos aquí en esto que se llaman los cuentos de Arkham. Y el día de hoy tenemos dos cuentos que vamos a leer. El primero dice así: Mariana era una niña de 13 años. Ella era muy lista, con un aspecto muy escuálido. Beto era su hermano de 10 años, de personalidad muy curiosa. Sus padres tenían un aspecto de millonarios. Esta familia se mudaría a su nuevo hogar en una mansión en la colina. Al llegar a su destino, todos bajaron de su moderna y lujosa camioneta. Pero Mariana y Beto se llevaron una sorpresa al ver a su asesor. El hombre estaba cubierto totalmente con prendas negras, una enorme gabardina negra, unos elegantes guantes oscuros que le cubrían totalmente los brazos y unos lentes oscuros. Portaba una pequeña placa de metal con lo siguiente: Señor Gutiérrez, asesor de ventas. Al entrar al lugar, al señor Gutiérrez se le cayó un filoso cuchillo cubierto de sangre. Mariana, asustada, fue con sus padres y les contó lo que vio. Ellos creyeron que estaba bromeando y la ignoraron. Ya hechos los tratos y los papeleos, la casa les pertenecía. Los padres fueron de compras y los dejaron solos. A Beto se le escapó su pelota con dirección al sótano. Los hermanos bajaron por ella, pero al caminar vieron un mensaje en sangre: No sigan, váyanse de aquí. Al final del cuarto había una puerta. Cuando Beto la abrió, cayó como una docena de cadáveres apilados sobre él. Los niños salieron corriendo. De repente, las luces se apagaron y dos espíritus salieron de la pared, advirtiendo a los hermanos que el asesinato estaba más cerca de lo que esperaban. Fuera de la casa se escuchaba un grito: ¡Beto morirá! El señor Gutiérrez tiró la puerta de una patada y se acercó a Beto con un cuchillo, pero Mariana lo golpeó con un jarrón y él cayó inerte en el suelo. Al tratarse de incorporar para volver a atacar, una pálida y helada mano jaló del tobillo al asesino, arrastrándolo a la pila de cadáveres que él había realizado, mientras que un terrorífico grito escapaba de su seca garganta. Al final, los policías no encontraron su cuerpo, solo un cuchillo que había cobrado la vida de personas inocentes. La mansión de los asesinatos. Ana Mendoza. Bien, amigos, pues este fue el primer cuento que leímos y ahorita vamos a leer un segundo cuento que tenemos por aquí. Y el segundo cuento dice así: Mi nombre es Jorge, tengo cerca de 35 años de edad y me desempeñaba como psicólogo clínico y profesor universitario, siendo un profesional muy reconocido en mi área y en mi ciudad. Hasta la fecha, me sigo considerando un hombre de ciencia. Sé perfectamente lo que es real y lo que no. Le agradezco a mi práctica profesional por ello. Desafortunadamente, también creo en mi juicio y sé que lo que vi era real. Aunque no sea posible según mi ciencia, sé que existe. Lo digo con certeza. Y me aterra saber que está ahí afuera, libre, y que tal vez en este momento esté destruyendo otra vida, como casi lo hace con la mía. ¿Cómo hubiera deseado no mirar? Una parte de mí sigue diciendo que solo fue el cansancio acumulado y el exceso de trabajo, aunque mi parte racional no está de acuerdo con esta mentira a la que mi cerebro se intenta aferrar para sobrevivir. Espero mi necedad no termine matándome, al menos no antes de terminar este escrito. Pero eso que yo vi puso en duda mi existencia misma. Ahora entiendo que llegó para quedarse, impreso en lo más profundo de mi ser, obsesionándome a tal grado que perdí todo, mi trabajo, mi prestigio, incluso mi identidad, El temor me hace permanecer encerrado en mi habitación. ¿Cómo hubiera deseado no mirar? No me atrevo a verbalizar esta historia, pero debo plasmarla en papel como última alternativa. Vaya cliché, dice mi parte racional con ironía, ya que de alguna forma deseo de explicarme qué fue lo que vi, darle una forma, sacarlo de mi cabeza por solo unos segundos. Tomo el único lápiz que estaba a mi alcance y una hoja arrugada de papel. Respiro profundo. Inicio a escribir. Temeroso. ¿Cómo hubiera deseado no mirar? Era una semana de otoño. Fue una de las más ajetreadas de todo mi año. Y aunque tuve mucho trabajo, pude terminar cada una de mis diligencias, sin contratiempos. Solo fue muy agotador. Mi agenda era tan apretada entre semana que la organizaba de tal forma que solo tenía pacientes los viernes y sábados, por ser mis días más desahogados. Y claro, el domingo. Pero ese día es sagrado, para el descanso, por supuesto. En mi consultorio me ayudaba con la limpieza una señora, de nombre Alicia. Entre semana me había llamado muy molesta, debido a que al parecer se había metido una paloma herida al consultorio, ya que había dejado el lugar repleto de plumas y sangre por todos lados. Me comentaba que no había encontrado rastros de la paloma, pero que tal vez entró por alguna rendija o por alguna ranura de alguna ventana que había quedado abierta. Y me mencionaba que cuando terminara de atender a mis pacientes, me agradecería mucho que revisara mis ventanas y la cerrara para que no volviera a pasar. Yo le dije que no recordaba haber dejado ninguna ventana abierta. Y en efecto, no recordaba haberlo hecho. No le tomé mayor importancia al tema y solo le dije que le agradecía por comunicármelo y que sería más cuidadoso. No antes, aclaro, de maldecir a la dichosa paloma. El sábado de esa semana, recuerdo que era un día ventoso, desde la mañana que salí de casa. Era noviembre, y ese tipo de clima es típico del mes. Estaba exhausto, realmente cansado. De hecho, tuve problemas para levantarme de la cama. La alarma sonó a las 10 de la mañana, el tiempo justo para mi primera sesión de las 11. El día fluyó con relativa calma, y de ser honesto, desde que inició deseaba que terminara. No tenía idea de que más al final del día este sentimiento me acompañaría hasta la fecha. Eran las 6 de la tarde. Recién había terminado mi última consulta. El cielo por la ventana ya lucía anaranjado y seguía ventaneando bastante fuerte. Estaba tomando mis cosas y cerrando para salir junto con mi último paciente. Yo tenía algo de prisa, por lo cual me despedí y arranqué el automóvil para irme a casa. Mi paciente se quedó allí, haciendo una llamada por su celular, arriba de su vehículo. Calles adelante, recibo una llamada. Era de mi último paciente, precisamente. Me comunicaba que antes de arrancar el motor de su automóvil, escuchó algunos ruidos de aleteos desde fuera de mi consultorio y cosas cayendo, y me preguntó si hablaba a la policía. Yo le dije, muy irritado, que seguramente era la paloma herida que estaba causando problemas desde la mitad de la semana. También le dije que se retirara y que yo iba de regreso, muy a mi pesar, para sacarla antes de que hiciera mayor desastre. Cuando llegué al consultorio, ya había anochecido. Bajé del auto y mi abrigo se agitaba por el fuerte viento. Solo podía pensar en los reproches de la señora Alicia al ver el desastre del consultorio. Abrí la puerta y la recepción de la planta de abajo estaba tranquila. Encendí la luz y vi unos libros tirados cerca de las escaleras que conducen a mi consultorio, en la planta alta, claro. Y ahí fue donde vi las primeras plumas y rastros de sangre. Estaba realmente molesto, por lo que fui a la habitación de limpieza y tomé una escoba, con toda la intención de hacer puré a la paloma herida y librarla de su miseria. Iba subiendo las escaleras cuando escucho un aleteo muy fuerte en la planta alta, y seguido escucho que un objeto cae al suelo. Seguido se escuchó con un poco de interferencia lo que parecía ser una parte de Sleepwalk de Santo y Johnny. Obviamente era una pequeña radio que tengo en la oficina, la que había caído de su lugar. No sin antes darme un susto horrible. Conforme iba subiendo las escaleras, la tonada de guitarra acompañaba mi paso y parecía que las sombras se alejaban unos metros según yo caminaba. Al llegar a la puerta de mi oficina, escuché aleteos muy fuertes y ruidos como de alguien comiendo. El terror me invadió. Nunca había tenido un ladrón dentro de mi establecimiento, pero ya estaba ahí y quien fuera que estuviera del otro lado de la puerta no se había percatado de mí. Tal vez por el ruido del radio. Parecía que hubiera pasado unos minutos, pero todo pasaba antes de llegar al estribillo final de Sleepwalk. Me armé de valor y con la escoba en mano empujé la puerta y encendí rápidamente la luz, dando un grito, según yo, para intimidar al supuesto ladrón. Lo que vi a continuación, bajo la estela de plumas y objetos derribados, se alzaba una criatura como de 1,60 centímetros. Estaba en cuclillas sobre mi escritorio, de piel como de reptil, de un verde oscuro. Tenía lo que parecía un par de membranas en la espalda, como alas, y estaba comiendo una paloma, arrancando pedazos con pequeños y filosos colmillos llenos de sangre. En décimas de segundo, la criatura volteó en respuesta a mi grito, que ahora era un grito ahogado, y su reacción inmediata fue soltar a su presa. Sus alas se extendieron y volaron muchos papeles alrededor de la habitación. Parecía como si flotaran al ritmo de los últimos acordes de Sleepwalk. Luego, la criatura se lanzó hasta la ventana, que al parecer abría con sus propias garras, y simplemente salió huyendo, con una velocidad que no había visto en ninguna criatura. Solo me dejó ahí, impactado, perdí el conocimiento. A la mañana siguiente, solo recuerdo que me dolía la cabeza, como si tuviera resaca, o como si me hubiera tenido pesadillas toda la noche. Al principio, creía que todo había sido un sueño, pero al ver mi oficina, la sangre y las plumas, un terrible sentimiento surgió en mí, algo más profundo que la tristeza. Era un vacío, un hueco, algo murió en mí esa noche, o simplemente la criatura se lo llevó entre sus garras y lo devoró como una ave herida. Limpié todo y me encargué de que nadie supiera lo que había pasado ahí. Era mi sucio e imposible secreto. Hasta el día de hoy, nunca me permití expresar lo que había visto esa noche. Es simplemente imposible. El hecho es que hasta la fecha, algo sigue muerto en mí. Mis ojos llevan un peso terrible. Por eso le daré una utilidad real al lápiz en mi mano. Tal vez el dolor me haga olvidar que una noche vi algo, algo que, cómo hubiera deseado no mirar. Cómo hubiera deseado no mirar. De Camacho. Bien, amigos, pues esos fueron los cuentos del día de hoy. Espero que les haya gustado. El primero muy cortito, el segundo está bastante bueno, la verdad, del señor de Camacho. Espero que se hayan entretenido un rato. Y ya saben que si tienen alguna sugerencia para algún cuento que quieran que leamos, con todo gusto déjenos un comentario en cualquiera de las plataformas que nos están escuchando o mándenos un correo a radioarcam1@gmail.com con su sugerencia o si ustedes ya tienen un cuento que ustedes hayan escrito, pues mándenoslos al correo para que nosotros lo leamos y lo difundamos aquí en los cuentos de Arcam. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos y por estar al pendiente de todo lo que hacemos. Se los agradezco muchísimo y no me resta más que decirles y desearles que tengan y que pasen muy buenas lunas.